Organisms, microorganisms, through the transmutation, spreading evolution of symptoms. Erase the consciousness, illness of mindset. Numbers of humans born in dead process. Stressful with organic mess. ¿Qué tal, maníacos? Yo soy Thiago Bertolabo y esta es más una edición de Polyversion Rocks desde Rio de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar a los canadienses de Beyond Creation con Omnipresent Perception, Death con Suicide Machine, y los cariocas de Forcep con Transmutation of Internal Organs. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida la presentación de más una banda emergente. Sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy vamos a presentar a los polacos de Hellset. Bueno, si aún no conoces a la banda Hellset, se trata de una joven banda de Polonia, parte de la escena del underground de aquel país. Comenzaron su aventura musical a mediados del 2021, debutaron en los escenarios junto con el lanzamiento de su primer álbum Global Warning el 23 de enero del 2023. Tras largos meses tocando en conciertos, empezaron a trabajar en su próximo lanzamiento que resultó en un nuevo álbum en junio del 2024 titulado Shepherd of the Blind. En su música encontrarás una gran cantidad de riffs potentes en la frontera entre thrash, death y heavy metal, así como solo shred inspirados en leyendas como Slayer, Death o Children of Bodom. Los maníacos de los sonidos fuertes tendrán mucho de donde escoger. Los fans de ritmos más calmados también estarán satisfechos con baladas del estilo Judas Priest como Rejection y Death is Falling Asleep. Pueden encontrarlos en todas las redes sociales como Hellset. A continuación vamos a escuchar tres canciones de ellos que son Conjugate, Howard e In Nota Mortis 2. Sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy nuestro homenaje va a los maestros de Death Metal técnico, los alemanes de Necrofascist. Formado en 1992 por el virtuoso guitarrista y vocalista Mohamed Feitzmas, Necrofascist se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del Death Metal técnico. Con una mezcla de complejidad musical y una ejecución impecable, la banda ha establecido un estándar alto en la escena del metal extremo. El nombre Necrophagist proviene del griego, significando comedor de muertos, lo cual refleja sus líricas centradas en temas oscuros y mórbidos. Necrophagist lanzó su álbum debut Onset of Putrefaction en 1999. Este álbum fue notable por ser completamente compuesto, tocado y producido por Feitzmas, demostrando su habilidad excepcional tanto en la guitarra como en la producción. El álbum destacó por su intrincada estructura de canciones y su técnica instrumental, ganándose rápidamente una legión de seguidores y reconocimiento en el underground del metal. En 2004, Necrophagist lanzó su segundo y último álbum, Epitaph, bajo el sello Relapse Records. Este álbum no solo consolidó la reputación de la banda, sino que también elevó el género del death metal técnico a nuevas alturas. Epitaph presentó una alineación renovada con músicos de gran talento que complementaron la visión de Feitzmas. Temas como Stop Wound y Only Ash Remains se convirtieron en himnos del género, demostrando la maestría técnica y la cohesión compositiva del grupo. A pesar de su influencia y éxito, Necrophagist se entró en un prolongado periodo de inactividad después de Epitaph. Los rumores sobre un nuevo álbum persistieron durante años, pero nunca se materializaron. Aún así, la banda sigue siendo venerada en la comunidad del metal por su legado duradero y su contribución a la evolución del death metal técnico. A continuación vamos a escuchar 5 canciones de la banda que son Stop Wound, Fermented Awful Discharge, Only Ash Remains, Epitaph y Seven. Y desde aquí nos despedimos, recordando a todos que están todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil y Argentina por Radio Madrugada LM.com y todos los miércoles y viernes por Lantiradio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami. Un gran saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa. We'll be right back.

Yeah.